Ahora en frecuencia abierta. Se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Buen día, Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? Bien, con mucho para hablar. ¿Por dónde empezamos? Vamos a arrancar por el clásico de básquetbol que se jugó anoche en el estadio de Florida, por la Liga Uruguaya, que fue victoria nacional, 85-67, era el cierre de la primera fecha del básquetbol uruguayo. Y bueno, después de 28 años volvían a enfrentarse los grandes, y en este caso, bueno, Nacional con un equipo más establecido, con la misma base del que había competido el año pasado y que se había puesto en semifinales, mostró una superioridad sobre Peñarol y le terminó ganando por 18, prácticamente que de punta a punta. Fue la victoria y bueno, muestra que tiene buen potencial para pelear arriba. Peñarol, la preocupación de que el equipo bueno no quedó pronto, los extranjeros no le rindieron, tampoco fichas uruguayas como Barrera, Mazzarino, pero bueno, ahora el martes que viene Peñarol vuelve a tener su segundo partido contra Urunday. Así que volvieron Nacional y Peñarol a enfrentarse y por suerte bueno fue en Florida, en un ambiente que no hubo ningún inconveniente, ni fuera del estadio, ni tampoco en la previa, y eso ha generado, bueno, la expectativa del retorno. Hoy sigue la Liga Uruguaya de Básquetbol con dos partidos, Defensor Hebraica, Trujillo Capitol, mañana Goes Olimpia, Malvina Aguada, todas las noches tenemos actividad, así que bueno, estamos con eso. Y después a nivel de fútbol, la gran victoria del Deportivo Maldonado sobre Defensor, 2-1, que lo pone al Deportivo Maldonado en la aspiración de clasificar a una Copa Sudamericana, lo salva del descenso, y por otro lado, Jorge complica a Defensor. Es la primera vez en el año que no pasa a depender de sí mismo para salvarse. Si hoy gana Boston River, o sea, Boston River ahora depende de sí mismo para quedarse en primera. Si Boston River gana los tres partidos que faltan, lo manda Defensor a la B. Y eso sería algo histórico, que el mismo campeonato baje en Cerro, Danubio y Defensor. Impensado hace algunos años en el fútbol uruguayo, ¿no? Increíble, así que una situación muy comprometida para el equipo que ahora dirige Acevedo, que ayer debutó y que perdió con el Deportivo Maldonado 2-1. Así que bueno, vamos a ver si tiene capacidad de reacción o no, y si lo aprovecha Boston River, porque Boston River estaba complicado, y bueno, o baja Defensor o baja Boston River. De Boston River ahora tiene por primera vez la oportunidad de depender de sí mismo para salvarse, ¿no? Así que le toca con Peñarol a Boston River en esta fecha. No, Boston River va con Danubio hoy a las 6:15 de la tarde. ¿Con Danubio? Sí, justo con Danubio. Y bueno, en la próxima fecha sí le toca Nacional a Boston River, bueno, se está jugando ahí el descenso del equipo de Tejera. Hoy tenemos dos partidos, Rentistas Cerro, Boston River, Danubio. Mañana sábado, River, Montevideo City Torque, Peñarol con Plaza. El domingo, Fénix, Cerro Largo, Wander Progreso y Nacional Liverpool. Obviamente que el partido así más trascendente es en el Nacional y Liverpool, porque el Liverpool hasta puede ser campeón este fin de semana, dependiendo del resultado de Peñarol Plaza y también qué pasa en su victoria frente a Nacional, pero puede pasar a que el equipo termine como campeón ya este fin de semana. Y si llega a ganarle Nacional a Liverpool, es algo que perfectamente se puede dar, bueno, el campeonato puede apretarse, pueden quedar a 2 puntos los grandes y ganan los dos, con 6 por jugar, ¿no? Y la semana que viene tenemos fútbol en 3 semanas, miércoles y jueves, así que bueno, se va a jugar la penúltima y la última fecha será el próximo fin de semana para terminar el campeonato de clausura. Háblame de Forlán. Bueno, arregló una tela en San Carlos, Diego, con un proyecto que, bueno, como ustedes saben, hay una sociedad anónima deportiva trabajando que la lidera Juan Pablo Fassi, que es un grupo económico que tiene el respaldo del grupo Pachuca, pero también de Talleres, gente de fútbol, que pusieron buenos recursos en Atenas en San Carlos y que, bueno, antes el proyecto lo lideraba desde lo deportivo Sebastián Eguren. Eguren, al irse a dirigir a Chile con Lasarte, quedó la vacante y enseguida Fassi pensó en Diego Forlán. Y bueno, firmaron un contrato de 2 años con opción a 3, estará comenzando a entrenar ya en pocos días. Justo este domingo tiene previsto Forlán el nacimiento de su cuarto hijo, y por eso de repente puede demorarse algunas horas más, pero enseguida comenzar a entrenar. Atenas San Carlos lo va a hacer ahí en la hostería del lago, y bueno, Forlán va a ir y venir permanentemente con su cuerpo técnico que integra a su hermano Pablo, el profesor Santiago Alfaro y Juan Castillo, que ya estaba trabajando en el club, y hay algunos nombres que ya empiezan a sonar como posibles refuerzos de Atenas, ¿no? Luis Aguiar, el ex volante de Peñarol y de Nacional, que jugó en Juventud de las Piedras, puede ir a Atenas. El de Rodrigo Amaral, que le gustaría a Diego Forlán tenerlo. El de Urreta Vizcaya. ahí es más difícil porque es una situación económica, aunque hay que ver, porque Urreta quiere quedarse en el país, y bueno, recordar que Forlán no trabajó a Peñarol, después se lastimó, pero son algunos nombres que pueden llegar a aparecer con la figura de Forlán en Atenas de San Carlos en la B. Creo que le viene muy bien al torneo tener un hombre marketinero como el de Diego asociado a Atenas San Carlos, a un proyecto serio, y bueno, le va a venir muy bien al fútbol de la B, que todavía tiene que definir qué formato va a utilizar, ¿no? Si el formato del año anterior, que se jugaba todo el campeonato en el Charrúa, o si se vuelve a jugar a los estadios, cosa que parece difícil en este momento. Bueno, vamos a ver qué sucede. Genera mucha, te podrás imaginar a nivel del departamento acá, una expectativa bárbara esto de que Forlán sea el técnico de Atenas. Hay todo uno. Una charla permanente en todos los ámbitos de ver cómo resulta esta experiencia y si Atenas tiene un poquito más de paciencia que Peñarol con Diego al momento del resultado, bueno, ¿verdad? Supuestamente sí, en ese aspecto creo que fue uno de los motivos por los cuales también Forlán termina arreglando, ¿no? Saber de que más allá de que él quiere tener el mejor equipo posible, buscar el ascenso, el proyecto pasa por otro lado, potenciar jugadores jóvenes, trabajar y desarrollar una idea de trabajo ahí en Atenas de San Carlos, y que bueno, también a él eso le permita crecer. Él no se puede permitir tener una segunda mala experiencia en el arranque como entrenador. Le fue mal en Peñarol, y si ahora por resultado deportivo le va mal en Atenas de San Carlos y se tiene que ir y los dirigentes no lo pueden bancar, sería realmente un golpazo para el futuro de Diego Forlán como técnico. Entonces creo que él apostó a dar un paso atrás, arrancar en la B y a este proyecto, justamente porque le dan la estabilidad de tiempo de trabajo para que, bueno, después la cancha te marca si ganas o perdés, pero por lo menos en la previa quiere tener sin duda una iniciativa de este tipo, ¿no? Los gurises de las inferiores de Atenas contentísimos porque Diego fue a ver la práctica el otro día. Y es espectacular, claro. Y él va a generar un montón de cosas en todo el departamento, y es un tipo que más allá de lo que les pueda dar, sus experiencias, su conocimiento, mil datos, va a potenciar todo lo que pueda hacer la estructura. La verdad que es una muy buena idea, y por eso hay que celebrarla, esta apuesta que hace Atenas de San Carlos, ¿no? Bueno, Fede, ¿algo más o redondeamos por acá? Bueno, el Atlético de Madrid, como siempre, estamos siguiendo muy atentamente a la Liga Española, el domingo 2:30 con Alavés, veremos si se recupera después de quedar eliminado en la Champions. Y la preocupación del tema Cavani, ¿no? Que sigue lastimado y que no jugó ayer con el Manchester United, y que bueno, está la preocupación porque bueno, ya son muchas ausencias. Fíjate que de 21 partidos que jugó el Manchester, en 10 estuvo ausente. 3 por sanción por el Gracia Negrito y después 7 por temas musculares, lo que le ha faltado salud a Cavani en esta aparición del Manchester United. Demasiado. Bueno, fin de semana, Jorge, charlamos. Dale, el gracias. Lunes con todas las repercusiones de lo que pase este fin de semana en el deporte. Buen trabajo el fin de semana. Gracias. Hasta luego. Chau. Frecuencia abierta.